Humano, dime Yosimar. Esa mujer me abandonó, bro, y se fue con el pata del carro. Esa mujer no te quería, solo jugaba con tus sentimientos, nada más. Pero la pagará. Algún día la pagará. La pagará. Ser de tristeza y soledad, tú traerás armonía, yeah. Y yo si me olvidé, Yosimar.